fuiste y me dijiste no sos vos, soy yo. Y te olvidaste todo lo que pasó en mi colchón. Yo no sé qué le pasó a este corazón. ¿Para qué mierda me enamoré? Enamoré. Dijiste que paré y no te escuché. Dijiste cortala y siempre partié. Si ese juego yo te lo enseñé, porque vos me hiciste que más te perdí. Ya fue, estoy acostumbrado, siempre la cagué. Mucho mari, mari, me perdí en el party. Me perdí en el viaje y no pasa nada. Si no quieres verme no pasa nada. Mucho mari, mari, me perdí. Fuiste y me dijiste no sos vos, soy yo. Y te olvidaste todo lo que pasó en mi colchón. Yo no sé qué le pasó a este corazón. ¿Para qué mierda me enamoré? Siempre la cagué. Mucho mari, mari, me perdí en el party. Me perdí en el viaje y no pasa nada. Si no quieres verme no pasa nada. Mucho mari, mari, me perdí en el party. Te fuiste y me dijiste no sos vos, soy yo. Y te olvidaste todo lo que pasó en mi colchón. Yo no sé qué le pasó a este corazón. ¿Para qué mierda me enamoré?